El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche para nuestros escuchas. Hoy haremos algo poco usual en el programa y es dedicar esta noche de metal extremo a una de las bandas de thrash metal que han influenciado la escena mundial a través de los años. Pero más allá de escuchar Slayer, haremos una introducción y veremos un poco de la vida de Jeff Hanneman, guitarrista líder de esta agrupación, quien murió el 2 de mayo del 2013 por causa de una mordedura de araña. Entre tanto, hay que observar que Jeff Hanneman es uno de los fundadores de Slayer y quien le ha imprimido el sello característico de la banda en cuestión de lírica bélica. En la vida del líder guitarro estuvo presente la Segunda Guerra Mundial, estuvo presente la Guerra de Vietnam, puesto que sus familiares combatieron en ella, así que el acercamiento con la muerte ha estado presente a su temprana edad y la psicología de la guerra lo ha llevado y la ha llevado en las raíces familiares. Escucharemos dos canciones escritas por Jeff Hanneman, la primera muy escuchada por todos los metaleros, Rain and Blood, y la segunda, Season in the Abyss. ¡El orden del caos! I got no hairs, they fly into my ear, and I get bugs everywhere, man. I took a lesson from Rob Halford, because I used to love watching Priest, still my probably historically favorite band, well, Sabbath, how can you not say Sabbath, but I remember Halford wouldn't even address the crowd till like halfway through a song, and they just light up, you know, and I sometimes do a version of that myself. Since being on stage, you know, it's awesome. I love playing our stuff. I love giving the kids a great experience. Traveling, I trade it all in. That's what makes me not go on tour, traveling. We'll be right back. La historia de la formación de Slayer todos la sabemos, pero para los que no han escuchado o no la han escuchado, vamos a narrarla o vamos a decirla de una forma sencilla, rápida y concisa. Resulta que en 1981 Jeff Hanneman conoce a Kerry King mientras audicionaban para entrar en una banda de heavy metal. Más tarde conocieron y contrataron a Tom Araya y luego conocieron a Dave Lombardo, quien en ese momento repartía pizzas. Después de vicisitudes propias del escenario de metal estadounidense, la banda logra llamar la atención de un productor importante que se denomina Brian Liger, quien le ofrece, después de escucharlos, una oportunidad para incluirse en el compilado que se llama Metal Massacre, un compilado de thrash metal estadounidense. En uno de esos compilados aparecen bandas como Metallica, Overkill, Trouble, Voivod, Metal Shorts, entre otras. Hanneman particularmente poseía, tenía y albergaba un interés poco común por la historia nazi, por sus medallas, por sus tácticas y estrategias de guerra. El nacionalsocialismo era atractivo para el guitarrista Slayer, de ahí que las líricas tuviesen un poco de historia del régimen. Una canción muy conocida llamada Angel of Death hace alusión a Josef Mengele, médico cirujano que experimentaba con seres humanos en los campos de concentración nazi. Ahora escucharemos El Ángel de la Muerte, seguida de Postmortem y finalizando con Spill the Blood. del caos. There are many ways one can die. Many ways one can achieve death. Many ways one can achieve post-mortem. We'll be right back. Slayer muchas veces es criticado y muchas veces ha sido criticado por la simbología que ha utilizado en sus álbumes, en sus logos, atribuyéndolos al satanismo, al ocultismo y al nazismo. De ahí la influencia directa de Jeff Hanneman en todo su esplendor, el águila imperial, la primera letra de la palabra Slayer, que dicen que es muy parecida a una esvástica. Como dato curioso, Hanneman se encuentra con Lemmy de Motorhead e inmediatamente encuentran afinidad por las estrategias de guerra utilizadas por el frente militar alemán nazi, además de intercambiar conocimientos sobre las medallas de origen nazi. Pese a todas esas particularidades, la banda Slayer no se considera dentro de los lineamientos nazis. No es nazi, pero sí se inmiscuye en la historia de esa Alemania devastada y que en algún momento estuvo en la cumbre ideológica y lideraba la avanzada racial de pureza. Escucharemos Mandatory Suicide, seguida de Read Between the Lies y finalizando con la canción I'm Gonna Be Your God. This next song goes out to our unsung heroes, to our soldiers of misfortune. There's a war and it's a bunch of young lives at stake. This is for them. This is mandatory for suicide. We'll be right back. el orden del caos. Ha finalizado el orden del caos. Hoy hemos abordado el programa sobre los esfuerzos de Jeff Hanneman, guitarro líder y fundador de la banda Slayer, quien ha muerto el 2 de mayo del 2013 por causa de una mordedura de araña. Recuerden escucharnos en la 95.2 FM y en www.ufps.edu.co/emisora. Recuerden que estamos en Facebook como Orden del Caos y en Blogspot como Orden del Caos ooc.blogspot.com. Allí se encuentran los programas del Orden del Caos. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula, Santander. You del Caos. I never thought the taste of you would be the only thing to make me bleed. Why am I so alive while you lay still in the ground beneath me? Fear, death, the dark inside have become your only children. They're in front of you, watching you. Lost screams of holy dreams. Unrest, I laugh at your God as he's passing through. Slashing at your throat, you warm my skin. Never thought it'd come to this. What the fuck, I gone wrong? No rest. Your children still call. Can't you hear the screaming out your name? You've gone insane. They're in my head, they want you to die in front of me. We'll be right back. orden del caos.